que nunca, nunca te podré olvidar. No habrá forma de poderme liberar. Y otros labios ardientes al besar. Con locura sé que no te de encontrar. Como el río cuando va buscando el mar. Y lo espera ya en el fondo su lugar. Sé que arriba en el cielo brillarán nubes blancas que más tarde llorarán. Es difícil volver a enamorarme así, volver a ilusionarme así, volver a fracasar así. Verme con el alma vacía.